Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Una vez más comenzamos este programa dedicado a las más maravillosas músicas del planeta y alrededores, músicas de inspiración popular sobre las que orbitamos en cada edición de Mundofonías, el programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Itzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden por el orbe adelante. Y hemos comenzado con música, desde luego, orbital, mundial, global, como no podía ser menos, a cargo de este grupo The Turbans. Los Turbantes. A ellos ya les conocemos antes de que hayan editado oficialmente su primer disco completo, que es el que tenemos entre las manos, ya que se habían autopublicado por lo menos un EP que escuchábamos, si recordáis, a principios del año pasado, del 2017. Pero ahora pues ya tienen su disco publicado por el sello Six Degrees, un sello norteamericano de reconocimiento internacional. Bueno, decimos que lo tienen, en realidad va a salir publicado a primeros de abril, concretamente el 6 de abril, este disco de The Turbans, una formación que viene desde Londres, pero en cuyo seno, pues digamos que hay un mundillo y un batiburrillo bastante importante. Gente de allí, de Inglaterra, de Kurdistán, de Turquía, de Bulgaria, de Irán, de Grecia. Está, por ejemplo, un artista israelí cuya familia viene de Turquía y de Túnez. O, por ejemplo, un artista español que es nada menos que el hijo del gran pianista Chano Domínguez, en este caso Pablo Domínguez. Bueno, pues todo ese mogolloncillo, este grupillo de gente tan variopinta, dan vida a un proyecto de lo más original, como hemos comprobado en su momento cuando os los presentábamos hace un año, y de nuevo con la alegría de tener ya entre sus manos su disco completo, llamado como ellos mismos The Turbans, del cual nos hemos quedado con esta pieza, Chubby. Pues de Londres saltamos al continente de la vieja Europa, pero para escuchar un grupo que tiene una parte importante también de componentes del norte de África. Ellos son Fanfarray Big Band y tienen un tercer disco que sale publicado a finales de abril de 2018, el disco Rai Is Not Dead, el Rai no está muerto. هذاك الزنك حل العيني تيراه العدنية وهذاك الزنك حل العيني تيراه مشي يبني وهذاك الزنك حل العيني تيراه مخوضني وهذاك الزنك حل العيني تيراه مهبني وانا من غزل بلكيا وانا كيا عيكيا هذاك الزنك حل العينين كيراه معذبني وهذاك الزنك حل العينين كيراه مشيبني وهذاك الزنك حل العينين كيراه مخوضني وهذاك الزنك حل العينين كيراه مهبني وانا من غزل بلكيا وانا كي على كيا وانا متغزل بالكيا وانا متغزل بالكيا alegría, alegría. حل العينين يراهن عاطفنية وهدك الزيك حل العينين يراهن شي بنيوة وهدك الزيك حل العينين يراهن خوطنية وهدك الزيك حل العينين يراهن هدنية وانا من الغزل بالكيا وانا من الغزل بالكيا وانا كيا على كيا Oíamos a Fanfarray Big Band, este grupo formado por componentes de Francia, de Argelia, de Marruecos, algún franco-italiano también, y como decíamos, es su tercer disco, Rai is not dead. El Rai no está muerto. El Rai es esa música popular de Argelia, algo así pues como un pop con raíces, digamos, por decirlo así en grandes rasgos, pues muy popular hace algunos años, y ellos dicen que no está muerto. Y lo demuestran de esta manera, esta formación, que es como una banda de metales y percusión con cantante también, y que hemos seguido en Mundofonías desde hace tiempo ya con su primer disco Rai Cuivre, algo así como Rai de cobre o de metales, que fue de 2011 cuando el grupo llevaba ya 6 años en activo. Los hemos visto en directo también en alguna ocasión y desde luego son un auténtico espectáculo. Y ya que teníamos un pie en África del Norte, ponemos ya los dos para irnos al desierto, para escuchar música Tuareg, música de ese pueblo que se extiende por encima de las fronteras, pues ya sabéis, entre Mali, Níger, Argelia, etcétera, etcétera. Este grupo en concretamente viene desde Argelia y se llama Imarjan. Nos presentan su nuevo disco titulado Temet, es decir, Conexiones, del cual escuchamos esta pieza, Sinis Yumej, el sonido Tuareg de Imarjan. Yalla. Ahora te زهير فرفر يا زهير فرفر قلم La música Tuareg de Imar Khan, este grupo que procede de territorio argelino, aunque como ya decimos, los Tuaregs, los Tamashek, son habitantes del desierto y no conocen las fronteras. De hecho, el pueblo se extiende a través de lo que hoy en día son diversos países. Volvemos a Francia para escuchar a un trío llamado Julik, que nos ofrecen también una interesante conexión de culturas y de sonidos, con piezas como esta que escuchamos, Samna, son Julik. Neste buio s'andado idi na te smoite Thank you.

hemos vuelto a saltar el Mediterráneo para llegar hasta Grecia, hasta Tesalónica en concreto, para escuchar a este grupo, Loxandra Ensemble, que tiene una trayectoria ya pues de 21 años. Empezaron en 1997 y es un grupo que se inspira en los sonidos de su tierra, que bueno, pues está ahí un poco en Europa bastante oriental, así que tienen música tanto de su tierra, también rebetico, esa música urbana de las ciudades de Grecia, también música gitana e incluso música del folclore turco, como por ejemplo esta pieza que hemos oído. Su último disco es In Transition. Pues de Salónica, en el norte de Grecia, hasta Bulgaria, solo hay que dar un saltito, otro saltito que damos en Mundofonías, en este caso por encima de las montañas Ródope. Así que nos plantamos en Bulgaria para escuchar a esta artista, Eugenia Georgieva. Thank you. Podrum Mome, una chica en el camino, es el título de este disco de la artista búlgara Eugenia Georgieva, un disco que, como muchos de los que os estamos presentando, saldrán publicados ya el próximo mes, el mes siguiente al cual estamos haciendo estas mundofonías, es decir, en abril del 2018, en este caso por el sello River Boat. Canciones inspiradas en la tradición musical búlgara, presentada de esta forma acústica que hemos escuchado por esta artista, como la que acaba de sonar, Smail Ljubi Moma, es decir, el dragón enamorado de una doncella. No vamos muy lejos de Bulgaria, vamos hasta la República Checa para escuchar también voces femeninas, las del grupo Bragas. Ellas, después de hacer varios discos en los que cantaban pues canciones, por ejemplo, españolas o sefardíes, han vuelto a la raíz de su tierra con un disco exclusivo de música checa llamado Optasic a Rybac, que quiere decir sobre aves y peces. Oíamos esta canción, Janek Muy, que es Juanito Mío, y lo firman Bragas, este grupo de la República Checa, cuatro mujeres y un hombre también, que presentan ahora su nuevo disco dedicado todo a música de su país, la República Checa, Optasic a Rybac. Y siguiendo por este flanco centro oriental de Europa que nos ha llevado de Grecia a Bulgaria, de Bulgaria a la República Checa, pues seguimos yendo hacia el norte para llegar a Estonia para escuchar al dúo Jansen Jussi. Bueno, en realidad se trata de una colaboración entre un artista noruego, Jo Einar Jansen, y una artista estonia, Johanna Adel Jussi. Ambos son violinistas, aparte de manejarse en otros instrumentos, pero El hecho de haberlo asociado más a Estonia deriva de que esta pieza aparece en un recopilatorio titulado Folk from Estonia. Así que desde allí escuchamos esta pieza llamada Pusuyusikas, de inspiración Estonia, en este recopilatorio estonio, pero interpretadas por estos artistas, una de Estonia, Jussi, y uno de Noruega, Jansen, el dúo Jansen-Jussi. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Improviso a mi manera, los versos vienen y van. Chelino, Miguel y Juan, Luisito en la guapanguera, Rebeca, Jorge y Adán, somos hermanos de Herrera. ¡Ay! ¡Chale, güero! Hemos dejado Europa por el resto de Mundofonías de hoy y hemos ido hasta América con esta música que os habrá sonado claramente mexicana. Pues así es un disco llamado Sones Jarochos y Huastecos y más. Los más son, por ejemplo, pues cumbias o guapangos. Y es un grupo centrado en los sonidos regionales de México, aunque son un grupo de hermanos que son tercera generación de mexicanos en California. Son 6 hermanos, literalmente, 5 hombres y una mujer. Llevan mucho tiempo tocando, tienen discos desde que eran muy pequeñitos y su último disco es este. Ellos son los hermanos Herrera y hemos oído un son huasteco llamado El San Lorenzo. Y con sones mexicanos continuamos, en este caso, con el terceto de guitarras de la Ciudad de México, Flores de Ayer. Thank you. Pues escuchamos más música de raíz mexicana, en este caso a cargo del terceto de guitarras de la Ciudad de México, que a veces se presentan internacionalmente como Mexico City Guitar Trio, con Gerardo Támez, Antonio López y Tomás Barreiro. Aquí se están presentando también internacionalmente, porque este programa que estáis escuchando es Mundofonías, se escucha en 46 emisoras en 17 países y les llamamos por su nombre original y propio que nos parece más adecuado. Terceto de guitarras de la Ciudad de México, o si queréis TGCM, para abreviar. Escuchamos Flores de ayer, la pieza con la que ellos cierran su disco Querencia y con la que, como digo, casi casi cerramos esta edición de Mundofonías. Vamos a ir cerrando Mundofonías. Seguimos con cuerdas, en este caso ya no con guitarra, sino con violines. El violín de Eduardo Coma, un artista nacido en Camagüey, Cuba, aunque afincado actualmente en Galicia, aquí en España, donde estamos nosotros, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que somos los que hacemos Mundofonías. Bueno, pues Eduardo Coma tiene un disco llamado Violingrafía, en el que se inspira, entre otras cosas, en los estilos tradicionales de su tierra, de Cuba, como por ejemplo las congas de carnaval, en piezas como esta, Entre Congas. Así que Mundofonías ya se despide. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, también en redes sociales como Facebook o Twitter. Os dejamos ya con este violinista cubano, Eduardo Coma. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.